Llegó un nuevo Eukanuba Gato, con hasta un 80% de proteínas de origen animal. En sus versiones gatito y adulto, Eukanuba brinda una nutrición que refuerza sus defensas desde el comienzo y acompaña su vitalidad durante la adultez. Nuevo Eukanuba Gato, nutrición que despierta su instinto.